Especial para marcha. Vamos a denunciar ante la Sindicatura General de la Nación por asociación ilícita al Grupo Clarín y al expresidente Menem. Acaba de salir una resolución de la justicia que es contundente y comprueba las denuncias anteriores que hemos realizado ante la CIGEN sobre la apropiación irregular de Canal 13 de televisión. Con esta resolución judicial, por culpa y la irresponsabilidad del expresidente Menem y Clarín, ahora el Estado argentino deberá pagarle a la empresa, a la DEFA, más de 10 millones de pesos, porque cuando se dio la licitación de Canal 13, y nosotros lo hemos denunciado, el titular de la DEFA se presentó a la licitación de Canal 13 por una millonaria deuda que ProArtel Río La Plata le debía a esta empresa. Y el expresidente Menem, junto con Clarín, ocultaron esta millonaria deuda y Menem llevó el proceso de privatización, de licitación y privatización de Canal 13 para beneficiar al Grupo Clarín y entregarle la empresa libre de deuda.